Ricardo Marino, buen día. Ricardo, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. Karina, ¿cómo estás? Bien, saludos para toda la audiencia y el piso. Bueno, gracias por este ratito. Bueno, consultarte en primer lugar cómo se encuentran en el día de hoy luego del triunfo de anoche. Felices, felices, no solamente yo, sino todo el grupo de la unidad del peronismo que hizo posible este triunfo. Haber logrado la unidad del peronismo después de una interna, la verdad que ha sido un mérito de todos, porque todos han puesto su cuota de para que esto ocurra así, y empezamos a trabajar, primero visitando las autoridades del PJ, que nos dieron la llave, que nos permitieron tener un espacio, adecuarlo, inaugurarlo con mucha gente, después poder trabajar ahí adentro, haciendo pasacalles, todo lo que había que hacer para la campaña, y haber hecho una caravana tan exitosa como la que hicimos, haber hecho también una convocatoria a una plaza, que no es nada fácil convocar a una plaza porque hay que llenarla, como es la Plaza Primero de Mayo, lugar que elegimos los trabajadores para concentrarnos, el día Primero de Mayo, por ejemplo, eso lleva su nombre. Y está colmado, la verdad que eso es producto del esfuerzo de mucha gente, de muchas compañeras y compañeros, gente que no son compañeros, que también acompañaron las cuatro agrupaciones, los gremios, los movimientos sociales. Así que soy un hombre agradecido porque me han dado esta responsabilidad y todos me han seguido en esta patriada que hicimos y que felizmente terminó en este triunfo el día de ayer. Que nos da mucha alegría y mucha responsabilidad también, porque hay que conducir los destinos del Partido de Patagones. Bueno, vos lo marcabas, digo, desde esta primera instancia en las PASO del 13 de agosto, que fue una interna grande, digamos, ¿no? Recordemos que había cuatro precandidaturas, pero toda la construcción previa que hicieron, y luego de agosto también, ¿no? Hasta llegar al triunfo de anoche. ¿Cómo se han sentido en ese recorrido? Bueno, ¿cómo se sigue a partir de ahora también? La verdad que nos sentimos muy bien, porque un pueblo que se colmó la calle, que no sé, como dos cuadras, tres, fuimos hasta el Palacio Municipal. Estaban mirando la foto y yo mismo me asombraba y le decía que nunca había hablado ante tanta gente. No me tocaba hablar en los congresos nacionales, en el gremio, por ejemplo, que, bueno, congregan 1000 delegados y es mucha gente, pero lo de anoche era superior. Y bueno, uno no está acostumbrado, pero bueno, hicimos lo que pudimos y si llegamos con el mensaje y le agradecimos a todos y todas por habernos acompañado en esta noche de felicidad, ¿no? Ricardo, bueno, hace mucho que usted viene trabajando también para el pueblo de Patagones. Cuéntenos entonces, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, por ahora hay que hacer 2 o 3 días de descanso. Podría hacerle un encuentro a nuestros colaboradores de agradecimiento y después, por supuesto, reunirnos las agrupaciones que formamos parte de este equipo y de los gremios y movimientos sociales para poder buscar las mejores compañeras y compañeros que puedan formar parte de un futuro gabinete, tener en cuenta a los trabajadores municipales también. Si hay alguno que esté en condiciones de tener un cargo, me gustaría jerarquizarlo y darle la oportunidad a los trabajadores municipales que también tengan alguna representación en nuestro gobierno. Claro, buscando la unión, como se viene hablando, ¿no? Por supuesto, la unión hay que acompañarla en las ganas, en las buenas y en las malas. Así que yo voy a dar ese puntapié inicial para ir enseñando a las compañeras y compañeros cómo hay que trabajar para lograr que las cosas perduren en el tiempo, ¿no? Primero, no faltándole la verdad a ningún compañero, y cuando uno promete algo hay que cumplirlo, y si no puede cumplirlo tiene que llamar a la persona y decirle por qué no lo puede cumplir. Así que de esa manera nos respetamos todos y yo veo una unidad verdadera, la verdad. No sé cómo hacen para estar tantas horas ahora en el partido manteniéndolo abierto mañana y tarde, y eso me da una gran satisfacción de formar parte de esta historia, de poder haber logrado la unidad del peronismo después de muchos años, de recuperar el gobierno para el peronismo, porque éramos un distrito color amarillo y hoy somos de color azul. Estamos charlando con Ricardo Marino, intendente electo de Carmen de Patagones. Bueno, Ricardo, una elección también muy buena de Unión por la Patria a nivel provincial, ¿no? Con la reelección de Axel Kicillof y el triunfo de Massa a nivel nacional. Una gran alegría por lo de Axel, porque la verdad que después de todo lo que se habló explicado en votos, y lo mismo ha pasado con Sergio. Que, bueno, yo nunca perdí la esperanza de que íbamos a ser así, porque nosotros hemos cruzado en el peronismo muchas veces situaciones difíciles en el país, la hemos superado, digo, ¿cómo no vamos a superar esta? Así que tenía absoluta confianza que nuestro líder iba a tener, porque tiene los conocimientos y la cintura política como para salir de estas situaciones. Así que no me equivoqué. Desde la interna ahora creo que sumó como 9 puntos. Y no es poca cosa en política. Yo no dudo que allá para noviembre vamos a ser triunfadores y Sergio Massa va a ser el presidente de los argentinos. ¿Has podido charlar o se comunicó José Luis Sara con ustedes o aún no? No sé, porque yo tengo muchas llamadas y te pido disculpas, no las puedo abrir, porque toda la mañana hasta ahora estoy atendiendo los medios y después cuando descanse un poco voy a empezar a contestar a los compañeros, todos con mi celular. A lo mejor hay un llamado, yo telefónicamente con él no hablé, pero bueno, si no llamó yo lo voy a llamar igual. Yo tengo buena relación con él, más allá de nuestras diferencias, que cada uno presentó su proyecto y la gente decidió. Así que seguramente lo vamos a estar comunicando. Me llamó, sí, el presidente del consejo, y Luis Constantino me saludó. ¿Qué mensaje o qué crees que es importante destacar, Ricardo, acá al 19 de noviembre de cara al balotaje? A decirle a las compañeras y compañeros que sigamos militando de la misma manera que lo hicimos y tratar de llegar a quienes no nos votaron, hacerle entender que está en juego un proyecto político que nosotros tenemos que preservar nuestros derechos. Y si gana el hombre de la motosierra, quiere cercenar nuestros derechos. Por eso sale con la motosierra, porque quiere derogar la ley patagónica para que no tengamos beneficios, para que nuestros jubilados nos cobren el 40, ¿sí? Para que realmente cuando alguien se tenga que jubilar y vaya al ANSES, el ANSES esté cerrado y sea a través de una FJP, que aquel compañero que viene, como en este caso nosotros atendemos a los jubilados al 100% del PAMI, eso no va a existir más. Cuando alguien quiera cargar al combustible subsidiado en la Patagonia, el 30% no lo vamos a tener más. Descuento de la ley, ya tampoco. La ley de 2322 que otorga beneficio al campo, al comercio, al ingreso bruto, esas cosas nos van a seleccionar. Perdón. No hay más obra pública, van a ser privada. Como decía un compañero, no va a haber indemnización, sino un fondo de desempleo. Estas son las cosas que tienen que saber aquellos que votaron a Milei y no la conocen. Están en juego. Si gana Milei, esto se pierde. Si ganamos los peronistas con Sergio Massa, esto se mantiene. Lo mismo va a pasar con todos los planes sociales, que ellos son antiplanes. Lo que se olvida es que hay gente que vive con eso y que no lo alcanza tampoco, pero por lo menos tienen algo. Entonces hay que tener este mensaje con aquellas que votaron en forma distinta, porque son jóvenes y por ahí nadie les habla de estas cosas. Todo esto que yo les estoy diciendo es producto de una lucha del peronismo, entre otras, y del Día de Perón, porque en Día de Perón conocimos el Estatuto del Peón Rural, conocimos la ley de convenciones colectivas de trabajo, la creación de las obras sociales, de la jubilación. Nosotros no teníamos derecho a nada. Tenemos el descanso del domingo, las 8 horas de trabajo. Todas estas cosas ellos las tienen que erradicar. Entonces la gente tiene que saber que estas cosas pueden ocurrir si Milei gana. Yo no creo que gane, porque yo voy a trabajar junto a muchos compañeros que conozco de tal país para dar vuelta a esta situación y ser, que Sergio sea nuestro presidente de los argentinos. Muy bien. Ricardo, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Abrazo grande. Hasta pronto. Ricardo Marino, intendente electo de Carmen de Patagones. Así que, bueno, han tenido aquí la palabra en el aire de Radio Encuentro.